Zanelli. Me escucho muy fuerte. Tranquilo. Sí, bueno. Tengo información de que Zanelli está trabajando, rindiendo examen o tomando examen, uno nunca sabe, y que va a tener la cordialidad de salir al pasillo del establecimiento educativo para poder conversar con nosotros. Lo que temo es el tema de la ceniza. Marcelo, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Diego? Las comunicaciones funcionaron, no lo puedo creer. Mi temor era, usted está en un lugar, en un establecimiento educativo, por lo que entiendo, y que la señal no ingrese. Vio que a veces puede suceder con los teléfonos celulares. Sí, claro, claro. De hecho, como hay una modalidad a distancia y la gente se conecta en otros lugares de otros lugares, no importa en qué lugar, cuando lo sé, pero lo que tiene que empezar a las 10 termina empezando a las 11 y cuarto porque en realidad todo el mundo que aparece en la pantalla es tartamudo. Yo escucho videoconferencia y tiemblo. Sí, videoconferencia es para... Yo no sé... todo el mundo se llena la boca, ¿no? Porque ahora estamos más conectados y ya lo sabemos, ya lo escuchamos 100 veces. Pero lo de la videoconferencia no funciona. Ahora, yo me pregunto, ¿cómo puede ser que fueron a la luna con una computadora que tenía 8K de memoria? No sé cómo hicieron, pero que no funcione la videoconferencia ante esa evidencia empírica, ¿no? Pero imagínese a Aldrin, Collins... ¿Y cómo se llamaba el otro? Armstrong. Con una Commodore 64. Con una Commodore, sí. Y se comunicaban desde la luna y decían qué tal, todo bien por allá. Y fueron y volvieron, además. Bueno, esa es la versión que tenemos nosotros. Primero, que lo de la luna vio que existe todo el tema de que fue un montaje hollywoodense. Y por otro lado, no sabemos si no llegaba medio entrecortado Armstrong también. Sí, por ahí llegaba un poco entrecortado. Pero de todos modos, lo de la luna... Que me parece que eso es la campaña del miedo, esa que nos quieren hacer creer que no fueron a la luna. Sí, nos quieren hacer creer muchas cosas, entre otras que nunca llegamos a la luna, ¿no? No, claro, además el llegamos, que siempre me sonó medio, nosotros desde acá, desde el sur, sí. Diciendo llegamos a la luna, ¿qué tal? Y está Armstrong diciendo, Aramos dijo el mosquito, ¿no? Exacto, sí. Pero bueno, de todos modos, yo lo que veo es que de las computadoras nada funciona. O sea, funciona cuando uno menos lo necesita. Mm. Pero, por ejemplo, cargas una nota y pones guardar y no lo guarda. Mentira, Zanelli, eso no pasa. No lo guardó. No y lo acá guardó. Tengo unos mails de uno que está echando fuego... porque dice que no se puede inscribir a los finales por culpa mía. ¿Le puedo decir algo de casi hacker, como diría nuestro amigo Alexis Moyano? Dígame. Use Google Drive, amigo, que se está prendiendo fuego porque no guardó. En Google Drive le guarda automático. Sí, pero el tema es que esto es una plataforma ajena. No solo ajena a mí, sino ajena a mi voluntad en todo sentido. Ah, es tipo un campus virtual. Esto es el famoso campus del mundo. Yo no acepto trabajos cuando me dicen que voy a tener que saber manejar un campus virtual. Bueno, no me importa la recesión, no me importa mi hijo, no me importa nada. A mí no me des una contraseña a un campus virtual. Bueno, yo no sé la contraseña, no la sé. Solamente puedo entrar en una computadora y no puedo entrar en ninguna otra. ¿Por qué? Porque no la sé. Y dice, no, pero es muy fácil, pedí que te renueven la contraseña. Tenés que tratar de ubicarla a Angela Merkel... cuando está recibiendo a los refugiados sirios. Es el único momento que la podés, te habla con vos. Ahora, ¿vio, Zanelli, que el tema de las contraseñas también es un asunto? Porque uno se puede dejar una pregunta por si se le olvida. Y la cosa es saber la respuesta a esa pregunta que uno se dejó. ¿Cómo se llamaba Pero su yo perro? Yo puse el nombre de un gato que tenía, que no me acuerdo cómo se llama el gato ahora. ¿Y entonces qué hago? Hay que poner preguntas más fáciles. ¿Murió el gato? Claro, no le puedes ni preguntar al gato. No, porque de última tiene, a veces uno le pone colgado el nombre para que el gato sepa cómo se llama. No, de última, si usted se olvida el nombre de su gato, pero el gato está vivo, usted puede decir todas las palabras del mundo hasta que el gato responda alguna y dice, bueno, exacto, evidentemente se llama exacto, Cartulina. Cartulina y hace la venia. Pero ahora que está muerto el gato, ¿cómo hacemos? No, pero es tremendo. Bueno, me bloquearon justamente porque me decía, ¿a qué personas conoce en estas fotos? La gente cambia. La gente cambia. Hay uno que tiene barba. Yo qué sé quién es ese con barba. Después lo que aparece mucho es tener que justificar que uno no es un robot. Entonces lo que asoma es esto de marque todas las señales de tránsito. Y hay cosas que son ambiguas. hay cosas que son ambiguas. Después dice, marque donde hay autos. Y en algunos lugares hay camiones. ¿Y cómo se considera eso? Porque en las otras no hay camiones. O sea, son paisajes, autos y camiones. Como en todo, Zanelli, se comprueba si usted es aceptado o rechazado después. Yo creo que a la tercera o cuarta vez que uno insiste, ya se tiene que dar cuenta que uno no es un robot. No, claro, porque justamente estás ahí. Se equivoca. Claro, el robot lo que no hace es insistir en vano. No insiste en vano y no se equivoca, supuestamente. Claro, le podría decir, ¿no? Como usted erró tantas veces y el humano es el único animal que tropieza muchas veces con la misma piedra, considero que usted no es un robot. Exactamente, exactamente. El otro día me apareció uno que decía, marca a los estadistas. Ajá. Y aparecía Stalin, sí. Mussolini... ¿Cómo se llama el que aparece ahora? Expert. Expert. Sí. Estadistas. La vicepresidenta. Qué difícil, ¿no? La vicepresidenta sí. Es estadista. Y sí, sentadista. ¿La marcó la palabra la vicepresidenta? Sí. Ok. Y sí, escúcheme, no se olvide que la alianza Cambiemos se la debemos a ella, ¿eh? O sea, cuando tenía que marcar estadistas, marcó a la vicepresidenta, a Stalin. Escúcheme, convencer a Ricardo Alfonsín, creo que se llama, ¿no? ¿El hijo? El hijo. Convencerlo de que le dé toda la infraestructura y la estructura del partido radical a lo largo y ancho del país. No estuvo mal. Se encargó una persona que es ella. Bueno, dicen que también Sanz, ¿no? Fue un poco el mentor de todo ese asunto. Bueno, Sanz fue el primer convencido. ¿No aparecía Sanz para tiquear ahí? No, no lo consideran un estadista. No es estadista. No lo consideran. Se ve que... no me acuerdo qué plataforma era. Pero bueno, acá estoy, tomando un examen. Y usted sabe lo que pasa, que uno toma un examen y entra y sale gente conversando todo el tiempo. Yo si fuera un... ya les dije, che, paren un poco. ¿Se acabaron los nervios del examen? La gente se pone nerviosa, es notable, es notable. ¿Cómo me gustaría que...? Es cierto que uno puede estar nervioso, depende del examen, ¿no? Sí. Pero en general no depende mucho del examen. Es la situación misma la que a uno lo pone nervioso. Una cosa, Zanelli, que no termino de entender. Usted salió para poder conversar conmigo y dejó a toda la gente ahí. Yo no sé si es un examen que la gente se pueda copiar, intercambiar. Yo lo primero que digo, los que se quieran copiar se pueden copiar. Y claro, ¿por qué no? Porque las preguntas son preguntas que no hay chance de copiarse. Porque no son resultados matemáticos, ni desarrollos algebraicos. Son de desarrollo más personal. Son de desarrollo más personal y podés usar el autor que quieras. Tenés 10 para elegir. ¿Qué piensa de esta foto, por ejemplo? ¿Así por es? Ejemplo, ¿qué tiene para decir de este proyecto? ¿Qué diría Rousseau de este gráfico de torta? Eso no pregunté qué diría Rousseau. No pregunté, pero ahora vuelvo y digo, mire, voy a agregar una pregunta que me acaban de sugerir. Zanelli, ¿usted diseña los exámenes? Yo diseño los exámenes. Es lindo hacer esas preguntas, pero necesito siempre corroborar y contraponerlas con alguien que opine también. Claro. Porque si no uno... veo que yo soy medio... que a veces ni yo mismo me entiendo. No, obvio. No a veces, básicamente no me entiendo yo mismo. Escúcheme. Y muchas veces dejo cosas en el tintero que doy por sabidas porque yo creo saberlas. Sí. ¿Y hay algún formato de examen que usted tiene que tener una cantidad de preguntas, una manera de organizar el Word? 3 preguntas que se dividen en algunos puntos. Bien. Y unas valen mucho y otras valen menos. Ah, ok. Hay una que vale 4, pongamos. Sí. Hay otra que vale 3 y hay otra que vale 3 también. O sea que uno empieza por la más difícil, por lo general, sí, ¿no? La que da más puntos. La mitad de una y ya tener 2 puntos, por ejemplo. Bien. Porque como son como ítems que no están todos vinculados, no es que si no contestás el primero, viste, no podés contestar el último. ¿Y siempre es muy importante el desarrollo de la persona que está rindiendo el examen, que escriba mucho o alguno le puede meter un haiku bien puesto y a usted lo aprueba? No, a mí lo que yo 4 puntos es venir. Claro, venir es aprobar. Sí, no sé si tanto, pero ya es muy bueno venir. Hacer algo es aprobar. Presentarse ya es bueno. Bien. Segundo, la buena letra suma. Claro. La buena letra suma. Sí. Y después, que digan tres cosas que yo me dé cuenta que eso les movió el amperímetro. Algo singular. Sí, algo que no original, como dice usted, algo singular, algo que esto me movió el amperímetro, esto me hizo pensar tal cosa en función de lo que yo hago, de lo que yo hice, de lo que estoy haciendo. Pero eso no se lo diga a los alumnos, porque lo que va a ocurrir es que van a empezar a saber que a usted le gusta que pongan y lo que sentí en este momento fue... No, porque no es un examen sentimental. Bien. Eso también no colabora, el sentimentalismo no colabora. No hay que poner mucho como yo lo que sentí. No, eso es como, ¿y qué sentiste cuando no sé qué? No, porque enseñar algo a otros y trabajar, básicamente, no. Más que enseñar, mostrarle algo a otros no es sentimental. Uh-huh. No es que te traigo, no sé, un disco de que te gusta, X. No sé, Thelonious Monk, sí. Y llego llorando a tu casa. Ajá. No, te dejo el disco y te digo, che, escuchá a este tipo que a mí me gusta, a ver qué te parece. Mm. De eso se trata. Bien. ¿Sabe de qué se trata? De ofertar más allá de la demanda. Y esa es la reflexión que a mí me interesa. ¿Ofertar más allá de la demanda? Claro. ¿Cómo sería? Y te doy lo que no me estás pidiendo. Perfecto. Yo te ofrezco lo que no me estás pidiendo y pongo a disposición lo que no te llega fácilmente. Muy lindo rol así de docente, pensado de ese modo. Sí, eso es más o menos. Escúcheme una cosa, Zanelli, y por otro lado, ¿no corre riesgo la persona que usted corrige más hacia el final, que puede haber hecho un buen examen pero ya lo agarra cansado? Sí, la gente está cansada. No, pero yo digo usted, corrigiendo, tiene 25 exámenes, el 24 es buenísimo, pero ya leyó 23. Sí, es muy difícil, porque lo que hay que hacer es no calificar los primeros. Ajá. Ir separando los que a uno le parece que están para muy bien, para bien, para más o menos, y qué sé yo, y después no poner una medida muy alta de movida, porque de repente un examen que digo, qué bien, esto está para un 9. Y después tiene todos arriba. Y después resulta que a los demás les tengo que poner 12. Ajá. Y la plataforma no te acepta. No, claro. El 12. Dice error. Mm. Y después, cuando guardar, no sé qué, y no sé qué. Y guardar. Y te guarda y te cambia. Donde vos pusiste aprobado, pone libre. Ajá. Qué tool. No está bueno eso. Bueno, imagínese los llamados y los mensajes de que me envían. No, claro, de les alumnes. Porque piensan que soy yo el que les pone libre. ¿Cómo se lleva con el lenguaje inclusivo, les alumnes? No me llevo bien, no estoy en contra, pero no me llevo bien, no me sale. No. No es tan fácil. Aprobada, aprobado, pone según el género. Bueno, eso no me queda más remedio. Claro, ya está no preseteado. Lo elijo yo. Está preseteado. Exacto, eso ya está la palabra escrita. Ajá, como la vida, ¿no? Cada vez más preseteada, Zanelli, que uno ya es más parecido cada vez a un menú desplegable que uno tiene tres o cuatro opciones. Ahora, vamos a tener en algún momento una generación que no va a haber con... Va a estar instalado el E. No le quepa la menor duda. Y no vamos a tener la dificultad. Los que imagínese, después de un montón de años que uno hace con A y con O, es muy difícil. No, claro, sí. Pero yo veo que mucha gente ya lo tiene totalmente, forma parte del lenguaje, ¿no? Sí, lo hablan muy fluido. De la oralidad. He escuchado a varias compañeras en esta emisora mismo hablando muy fluido en ese lenguaje, inclusive. Muy fluido. A mí no me suena bien, tengo que reconocer. Y bueno, pero son muchos Hay años de otra cosa. Estético, del sonido que no me cierra. Mm. Preferiría que hubieran usado la I. Ajá. Todis y todis. Todis. Uh-huh. Es un poco más más simpático para mí la I que la sí, E. Sí, es un poco, quedamos todo medio como con cara de emoji, ¿no? Y hay algo raro con la E, pero bueno, qué sé yo, es lo que hay. Yo no voy a ponerme a debatir sobre eso, no. Me sumo a lo que se decida. Zanelli, espero que sus alumnos no estén ahí en una trifulca porque usted salió del aula, ¿no? Está todo tranquilo. No, porque hoy son pocos, además. Ajá, te estoy muy tentado de preguntarle qué es lo que está tomando. Una cosa que se llama arte, música y educación. ¡Apa! Sí. Tres temas chicos. No, sí, pero está muy acotado a las cuestiones musicales, ¿eh? Ok. porque ya tienen otra materia que es historia del arte. Ajá. Y hay otra que es historia de la música. Sí. Y después está toda la parte de análisis y eso. ¿Y a usted qué le dejaron? ¿Un rincón de la materia? No, y a mí me dejaron toda esa materia que es como la cosa más teórica, más de más pedagógica, si usted quiere. Ajá. Y y a mí me gusta porque, bueno, porque es hay más teoría ahí. Bien, mande saludos a esta gente que está rindiendo ese examen en este momento. Le voy a mandar, ¿eh? Claro que sí. Bueno, un placer. Le voy a mandar, están todos acá preguntándome y nos mandó saludos. ¿En qué anda? Exacto. ¿En qué anda, profe? Bueno, y la tribu es Le Tribe. No, la tribu es la tribu. Ah, la tribu sigue siendo la tribu, pero es la, ¿eh? Sí, claro. ¿Por qué? El tema es que cuando uno, me parece que el lenguaje inclusivo es cuando estamos hablando de en plural. Nosotros. ¿En? ¿Cómo? En el plural se incluye más, cuando hablamos de nosotros, ¿me entiendes? Ah, ok. Lo que sí vi que hay gente que se enoja cuando uno intenta hablar neutro. Ajá. Y busca palabras, por ejemplo, estudiantes. Sí. Que no tienen estudiantos. No. Entonces, cuando alguien detecta que todas las palabras que uno usa son esas, sí, que no tienen masculino y femenino, ahí se arma la bronca también. Claro, ahí te gritan, pisá el palito de una vez. Sí, como no te jugaste al final. Machista patriarcal, pisá el palito. Exacto, exacto. Sí. Qué bronca que hubo con esa comparación estética entre una diputada y una senadora, ¿eh? A ver, si quiere ponerle nombre y apellido. Bueno, la foto de Carrió con calzas. Ah, sí. Se armó una bronca. Se armó, ¿no? Sí, sí, sí. No por afectos personales hacia la figura, sino por el comentario. Uh-huh. Sí, sí, yo participé ahí. Ah. Participé, no, lo miré. Bueno, es una manera de participar. Sí, sí, sí, miré. Mirar es una manera de participar. Desde la tribuna de la vida. Sí, le voy ayer. Le mando un abrazo, Sanelli. Bueno, yo también le mando un abrazo y tengo que volver. No puedo hablar mucho en voz alta ni nada y además estoy caminando para que nadie que esté al lado mío me esté escuchando. Saludos a los alumnos. Acá hice una vuelta camero y entré por otro pasillo. Qué jugador, Sanelli. Sí, me sorprende su estado físico, sí, en la actualidad. Tal, doctor? Ahora te paso con el rector. Ah, páseme, ¿cómo no? Bueno. ¿Cómo anda, doctor? ¿Todo bien? Todo bien. Ah, qué placer saludarlo, ¿eh? Chao, Sanelli. Le mando un abrazo muy grande. Chao.